Nada, os doy la bienvenida a La Bambera. Para los que no conocéis el espacio, pues esto es un espacio que compartimos ahora mismo el Sindicato Andaluz de los Trabajadores y un proyecto autogestionado de Peña Flamenca, La Bambera, que también es un espacio cultural y es el contexto en el que se hace esta presentación hoy. Así que bienvenida, si queréis información sobre el espacio nos podéis preguntar luego en la barra, pero bueno, todo lo que se vende en barra en el Ambigüe es para pa la autogestión del proyecto y todo eso. Y bueno, nos hace mucha ilusión, creo que hablo por todos los compañeros. ¿Se nos oye bien? Nos hace mucha ilusión poder presentar hoy aquí. A mí me hace muchísima ilusión especialmente, pero sé que todos los compañeros también, el libro de Ana, Ana Peñas, que además es socia de La Bambera. Y bueno, además este libro que creo que tiene mucho que ver con muchos males contemporáneos. Ahora me voy a ir un poco al papelito porque con tanta gente me pongo nerviosa. Claro que sí. Bien, bueno, sí, En Vela, el libro del que vamos a hablar hoy con Ana, y va a ser un poco así una charla, intentando tocar los distintos puntos los distintos aspectos de la propuesta de novela gráfica que ella ha hecho, de esta última propuesta, pero sin reventaros demasiado el libro, porque está recién salido del horno, se ha publicado justo hoy. Ha salido hoy. Bueno, En Vela lo que propone es una forma de mirar y de investigar visual, poética y políticamente la manera en que dormimos, o mejor dicho, la manera en que cada vez dormimos peor o no dormimos, y yo creo que es una cuestión con la que muchos nos podemos sentir identificados, porque creo que incluso los que dormimos bien, que en mi caso, aristocracia del sueño, estamos también atravesados por eso, por la gente que tenemos alrededor y nosotros mismos. Yo creo que cada vez nuestro sueño está peor. Y bueno, Ana habla un poco en este libro de cómo esta situación tiene que ver con una dimensión más amplia de cómo nuestras vidas y nuestros sueños como parte de esas vidas están cada vez más hipotecadas por este sistema criminal y desigual en el que malamente estamos sobreviviendo, unos mejor que otros. Y el libro de alguna manera pone sobre la mesa cómo el sueño es también una forma de gobernar, o la falta de sueño, de gobernar las vidas, ¿no? Yo le hablaba ya a Ana de somnocracia, la palabra esta que me encanta. Me la voy a Entonces, bueno, el texto se sitúa en un territorio como las obras anteriores de Ana, donde lo íntimo y lo individual o lo personal, a mí no me gusta tanto lo de lo individual, porque creo que tus personajes nunca son individuales realmente, pero bueno, la dimensión íntima se mezcla con lo estructural y cuenta el cuerpo cansado, cuenta el insomnio, cuenta la ansiedad, cuenta la precariedad, y también como el imperativo de conectividad, de hiperconexión constante, nos aboca un poco a eso. Entonces los personajes de Ana, como en propuestas anteriores, aunque esta tiene también, y hablaremos de eso, diferencias, ¿no? Hay un tipo de propuesta diferente por los ámbitos en que se ubica, pero bueno, esos personajes son al mismo tiempo personajes con los que uno se puede sentir identificado, porque tienen entidad propia, porque tienen sus contradicciones, pero también están moldeados por las estructuras, ¿no? Y esta doble perspectiva, el que tú puedas empatizar con los personajes y pensar al mismo tiempo críticamente desde lo estructural, yo creo que poca gente tiene la capacidad de aunar eso de una manera que además apele a un público tan transversal, y creo que este libro vuelve a hacer eso. Entonces, bueno, el libro cuenta un poco a través de 6 noches y 1 día la historia de distintos personajes de distintas clases sociales, como ahora comentará un poco más Ana, y nos hace ver un poco cómo el sueño no es lo mismo para todas las clases sociales, no es lo mismo para todas las épocas, no es lo mismo para todos los cuerpos, ni para todas las circunstancias, ¿no? Bueno, aquí tenía una parte que voy a hacerla muy breve, porque bueno, ya pero tú estoy. Tú cuenta, Ana, que uno de los libros, es que Ana ha hecho una investigación muy larga para armar su libro, y esto se trata de una conversación, así que no me voy a extender mucho en eso, pero bueno, yo una lectura que recomiendo hacer al lado de este libro de Ana, de En Vela, una de Jonathan Crady, que es un teórico de lo visual, pero que también tiene bastantes cosas pensadas política y estructuralmente, ¿no? Ese libro se llama 24/7, Capitalismo tardío y el fin del sueño, y plantea que el sueño es uno de los últimos espacios no colonizados por el mercado, pero que el mercado está pugnando por colonizarlo, y cada vez eso más es una realidad, ¿no? Dormir sería o era para creer y una actividad radicalmente improductiva, que no produce mercancía, que no genera datos, que no se mide ni se optimiza, y precisamente por eso, dice Clary, el capitalismo contemporáneo, el neoliberalismo, intenta invadir cada vez más ese espacio, tanto en lo que tiene que ver con eliminar la noche, con la iluminación, y Ana en el libro toca eso, como con disolver en todos los sentidos la distinción entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que el libro retrata muy bien, ¿no? Los datos confirman todo esto que yo estoy hablando. Los trastornos del sueño, ya según la Organización Mundial de la Salud, afectan a más del 40% de la población, o sea que es algo que yo creo que es muy acertado que Ana haya querido abordar este tema. Y el capitalismo, por supuesto, que se lucra además de ese insomnio y lo convierte en parte del régimen farmacológico, en el que también se nos obliga al mismo tiempo a paliar lo que el capitalismo nos produce, aportando más al capitalismo. Benzodiazepinas, pastillas, esto me parece que no hace falta ni comentarlo, porque todo el mundo tiene gente alrededor que se medica para dormir. En España, además, los datos son bastante claros. Bueno, entonces, partiendo un poco de ese panorama, para que sepáis un poco de lo que va el libro, aunque me imagino que si seguís Ana ya habréis visto algo, ya hay una entrevista en el Ojo Crítico, ya hay información de prensa, pues empiezo ya como más la conversación preguntándote, Ana, si nos puedes contar un poco cómo empezó el libro. Yo esto lo he acompañado y me gusta mucho toda la historia esta, porque sé que el libro tiene que ver con momentos iniciales de interrogación colectiva sobre qué ibas a hacer, que tiene que ver con experiencias personales tuyas, y luego también con intentar dar con algo que fuera relevante para el momento contemporáneo. Pues nos puedes contar un poco de eso. Pues primero tengo que empezar por los agradecimientos, esto es así. Y en este caso no hay tanto protocolo como realmente un sentimiento de agradecimiento, y tengo que empezar por ti, por supuesto, Ana, porque no solo me estás presentando. Es verdad que si hablo de este proceso, pues Ana es que ha estado desde el momento inicial, ¿no? Que si realmente, como además como muy, que no se lo tenía ni que pedir, que ella quería participar tanto en cuando yo estaba pensando el tema, como luego hablando de, pues de la corrección de estilo, el storyboard, bueno, que ha estado, tanto es así que le debo el título, que decir que, así que me refiero que pues no siempre una puede estar presentando con alguien que ha formado tanto parte de este proceso, y te lo agradezco un montón. Así que bueno, y por supuesto pues también a la Bambera, porque me siento pues muy contenta de poder estar aquí en un lugar, en mi peña flamenca de confianza, pero también un lugar que para mí es como pues un lugar seguro, un lugar que es un poco casa, un lugar de amigos y amigas, y bueno, pues como que me parece todo como muy, muy acogedor. Y luego, por supuesto, con aquí mi querido Luis de la Fuga, siempre dispuesto para cualquier sarao, y que bueno, no podía hacerlo en Sevilla con otra librería que no fuera la Fuga. Así que bueno, dicho esto un poco, pues bueno, como bien dice Ana, al principio de empecé pues hace ya un poco más de 2 años, ¿no? Creo que era por mayo de, ya no sé en qué año estamos. Bueno, pero mayo, hace 2 años. Y yo venía de hacer una exposición, que es decir, mi último cómic es Todo bajo el sol. Lo siguiente fue una exposición en un museo de Valencia, en el IBAM. Y quería volver al cómic, pero no tenía tema. Que es decir, realmente le dediqué un rato de tiempo a pensar el tema, que es, tú bien te acuerdas, que, y con otras amistades que también que están por aquí, que era como, se me ocurrían cosas, pero no aterrizaba, no sé, no conseguía llegar a ningún tema. Y bueno, como muchas veces los temas son una suma de cosas, ¿no? Como realmente no es la idea que estás duchándote y te viene, pero sino como una suma de cosas, pues, y más a, pues ahora que ha pasado el tiempo por reflexionar, pues ahí había una parte muy íntima, ¿no? De una persona muy cercana a mí, con problemas de salud mental graves y que tenía mucho que ver con su obsesión con dormir y con abuso de pastillas. También tenía que ver con un entorno, una red de amistades que cada vez dormían peor. Realmente, ¿no? Como entender que había gente que siempre había dormido bien a mi alrededor y que ya estaba empezando a dormir mal, que cada vez también había una conversación sobre el malestar que estaba, y de la salud mental que estaba como creciendo, ¿no? Que está muy relacionado con este tema que vamos a hablar. Yo tampoco, es decir, soy una persona, no me considero insomne, pero sí que tengo un sueño ligero, sé lo que es pasar noches en vela, ¿no? Y pues la, el agobio que genera eso. Y luego ya vino pues lo que es pues ese momento de idea que me vino leyendo un prólogo del libro de El año que tampoco hicimos la revolución, de sí. Todo hacen, que condensaba, de, hablaba del año 2005, con fragmentos de prensa, relatos, datos económicos, y bueno, como yo soy muy fan del collage, esto era como una manera de hablar de la época, de época, pero a través del collage. Y luego, no sé, leyendo otra cosa, bueno, cuestión que se me ocurrió juntar una estructura de collage de diferentes personajes para hablar de época, pero a través de la noche, ¿no? Y esto fue así como lo inicial. Entonces empecé con lecturas, me acuerdo que ahí hablamos, ¿no? Y empezamos como, no sé, pensé pues, algunos libros, pues de Remedios Zafra, luego tuve la suerte de que, o bueno, estaba en el ambiente porque el Spy Crisis, una librería de Barcelona, justo sacaba un curso sobre el insomnio, que se llamaba Vidas Insomnes, y era como, bueno, esto es una señal. Pero pronto me di cuenta que las lecturas no, qué decir, era todo muy abstracto y dije, pues tengo que preguntar, qué decir, esto no me puedo quedar solo con las experiencias que conozco, tanto mías como de mi entorno, sino tengo que ampliar esta conversación. Entonces me hice un cartel y lo mandé a través de amistades y ahí pues accedía a otras voces, accedía a otros perfiles. Luego también tuve la suerte de que llamé al Hospital Macarena, a la Unidad del Sueño, y di con un hombre, Paco Martos, que de repente era súper fan del cómic y me abrió todas las puertas. Era como todos señales de que vale, está bien esto. Y pues me dejó estar con una doctora María Aguilar, creo que se llama, estar un día allí. Y ahí pude acceder a otros perfiles y así pues un poco fue generándose, aunque hablaremos más del proceso, ¿no? Pero fue como el inicio de esa, sobre todo de ir recopilando información, ¿no? Que era como demasiado amplio, ¿no? Esto me parece muy, o sea, me parece muy interesante que lo, o sea, eso, como comentarlo, porque aunque yo creo que hay pistas en el libro, en los agradecimientos y en varios lugares que cuentan esto, el Hospital Macarena se lo menciona, pero es cierto que a veces la gente no se hace una idea de los procesos tan detallados que en tu caso creo que llevan a los libros, y este libro además es diferencial en ese sentido porque los otros dos de maneras diferentes estaban relacionados con un proceso de investigación de otra índole, ¿no? Como que aquí la construcción colectiva del libro, el deseo de integrar ese espectro de voces, de clases, de personas en una estructura fragmentaria pero al mismo tiempo integradora, creo que tiene mucho que ver con que tú te has tomado muchísimo trabajo en que ese proceso sea lo más detallado y honesto posible, ¿no? Bueno, también yo creo que viene muy impregnado del proyecto que hice de la trabajadora del hogar, totalmente. Porque ahí trabajé con una amiga, con Alba Herrero, que es antropóloga, y entrevistamos a 36 mujeres, entonces, pues bueno, estar trabajando mano a mano con una persona que es de otro perfil y pues bueno, como que ya el formato de entrevista lo había trabajado, pero muchas veces acompañada, bueno, con mis abuelas también, pero esto pues fue otra manera de abordar el tema, ¿no? Genial. Pues si quieres, agarrando de ahí de cómo el proceso de investigación justamente tiene que ver con eso, como con conocer a mucha gente que pasa por eso y al mismo tiempo saber leer lo que hay en eso de estructural, me gustaría esto que yo decía al principio, si le podemos poner un poco de tierra o de concreción de cómo se construye en el cómic el equilibrio entre lo íntimo y lo político, entre la parte más, digamos, empática y la parte en la que los personajes son más de carne y hueso y tienen historias reales, en algunos casos absolutamente reales detrás, y al mismo tiempo nunca se pierde la dimensión estructural, de manera que está claro que ninguno de esos problemas son de carácter solo individual, que es una de las trampas, ¿no?, con las que la salud mental. Entonces, no sé si tienes una respuesta general para esto o algún personaje en particular que no hemos dicho todavía, pero bueno, luego también tengo preguntas sobre los personajes. Claro, pues a ver, yo lo que hice, pues siguiendo con el proceso, yo soy muy ordenada en esto, como veis. Entonces, pues bueno, me creé dos documentos, ¿vale? Uno era como las voces, ¿no? Todas esas entrevistas que algunas habían sido en persona, otras habían sido telefónicas, ¿no? Todo el mundo lo conocía. Luego también, por ejemplo, estuve hablando con gente que trabajaba en... que trabaja aquí en un albergue para personas sin techo, porque una amiga que tenemos en común que trabaja con personas en situación de calle, pues bueno, ya estuvimos hablando un día, pues la cantidad de es decir, que la mayoría de personas que están en el albergue se medican para dormir, porque claro, como ya, pues para dormir en la calle te tienes que, primero te tienes que anestesiar de lo que te está pasando, si no tu cuerpo no consigue conciliar el sueño, pero eso luego se va a tu vida en el albergue, ¿no? Como que se queda. Y bueno, eso es uno, como un perfil, por ejemplo, que creó un personaje. Entonces yo me escribí toda, un poco lo que me habían contado, ¿no? Que como yo no soy socióloga, tampoco me hago transcripciones, ¿sabes? Como lo hago un poco a mi manera, ¿no? Como lo que veo que es más reseñable y así. Y luego, por otro lado, me abrió otro documento con las lecturas, con las reflexiones como más teóricas o de la historia del sueño, que luego también hablaremos, y bueno. Y fui poco a poco cruzando estos temas, es decir, cruzando las personas con la teoría, ¿no? No es todo tan matemático, es decir, que a veces la teoría me da un personaje, por ejemplo, leyendo decía, pues es que le pide que haya un rider. Pero yo no había entrevistado a ningún rider, entonces, por ejemplo, al rider accedí a través de TikTok. Que si me puse una cuenta de TikTok y viendo vídeos de riders, bueno, que sí. Y un poco, poco a poco, pues eso, iba conjugando ambas cosas. No hay ningún personaje que sea 100% nadie de los que personas que he entrevistado. Primero porque les... había un anonimato que hablamos, pero también porque no se trataba de eso. Que decir, hay inspiraciones de varias personas, ¿no? Cada personaje está construido de una manera, ¿no? Como un collage de cosas también. Y luego, por la parte, ¿no? de lo íntimo y lo estructural que me comentas, que decir, es verdad que es algo que ya de algún modo me han dicho de mi trabajo, que a lo mejor también pasó ya en Estamos Todas Bien, ¿no? Como, y que yo creo que ahora, que reflexionando conforme sigo avanzando, que tiene que ver con algo de ir muy a lo concreto, a lo específico, ¿no? Es decir, hay algo de lo específico que hace que tú te reconozcas en eso, ¿no? Y lo visual tiene ese poder. Yo puedo poner, por ejemplo, una casa donde tú reconozcas el cojín de Ikea, por ejemplo, que parece una tontería. Completamente. Pero puede ser también el cuadro detrás o un lema, o un vídeo de TikTok, es decir, como que son cosas que te suenan, que tú las has visto, a lo mejor no las has visto tú, pero las has visto tu compañero. Entonces, todas estas cosas que parece que solo nos, yo qué sé, cuando miramos los reels de Instagram, pues al final, si tú eres mujer de treinta y tantos, cierto perfil, nos aparecen a todas cosas muy parecidas, ¿no? Que, entonces, un poco ir reuniendo esas pequeñas especificidades en conjunto, pues sí que hace un poco la estructura, ¿no? Y también, pues para eso también sirve la televisión, los anuncios que salen por la calle, que si todo eso tan concreto, pues sí que hace como que aunque parezca muy concreto y sean historias que algunas no tienen nada que ver contigo, al final sí que tiene ese panorámica de estructura, ¿no? Un poco. Totalmente. Además le da una textura, o sea, le da una contextura, o sea, los personajes tienen cuerpo en parte, ¿verdad? Por ese mundo de arquitectónico, de objetos, de espacios, que les da, que tiene que ver con sus edades, con sus procedencias de clase, ¿no? Ahí hay una trabajadora del hogar, está su jefa que es una abogada, está el rider, dos mujeres, una más joven, otra joven pero no tanto, una que se dedica al diseño y está peleando por hacerse un espacio, pero al mismo tiempo preocupada de que no puede llegar estructuralmente a lo que la sociedad y ella a través de la sociedad espera de ellas. Otra más joven que no puede dormir, entre otras cosas, por su relación con los hombres y por otras historias, la atraviesan, pero tampoco nada específico, cerrado, pero que al mismo tiempo tiene que ver con el acceso al mundo adulto o los momentos de transición entre a un trabajo fijo, todo eso, y cómo eso se retrasa cada vez más en la estructura económica. Yo creo que en ese sentido, incluso todas las zonas que dejas de ambigüedad creo que son muy interesantes, y luego también que hay algo de los niños, a los niños cuando... Yo me acuerdo de niña, cuando lo que me gustaba de los álbumes ilustrados o de los cómics, eran los detalles, que tuvieran muchísimos detalles, tantos que cada vez que lo leyera siempre se te escapaba algo y lo podías mirar la próxima vez. Y eso va en contra incluso de alguna tendencia a la simplificación del dibujo, que parece ser la tónica en otro tipo de ilustración para niños, cuando en realidad yo creo que los niños lo que quieren es que sea todo muy complejo y muy detallado. Bien, esto es una, a lo mejor una paranoia mía, pero sí creo que en tus dibujos hay algo, en los anteriores también y en este de una manera estructurada distinta, que es como la cantidad de detalles, que no todos están dirigidos a lo mismo, porque no es todo como, no pones todo ahí para que todo signifique una dirección, no es como en ese sentido subrayar todo el rato el mensaje, sino que dejas espacio de interpretación y al mismo tiempo llenas eso de cosas de manera que cada vez que lo lees ves otro detallito en el que te sientes identificado o no. Y bueno, que se me ha olvidado antes decir, con sí, esto sí, de la estructura, que lo estaba pensando, por ejemplo, también hay una cosa, claro, cuando la gente no suele contar su insomnio, es decir, que al final tuve el privilegio de que la gente me compartiera cosas pues súper íntimas que tienen que ver con los miedos, con los traumas, que decir, y gente que no conocía de nada también. Y por ejemplo, hay una cosa que yo he sufrido como mujer, que yo creía que me pasaba a mí sola cuando era un poco más pequeña, pero tampoco niña ni adolescente, en la veintena, que era tener mucho miedo a dormir sola. Y yo tenía mucho miedo a mí sola y de, pues de fantasmas, es decir, que pánico, vamos. Y hablando con otras mujeres es una cosa común. Que mi madre. Que decir que no, evidentemente no nos pasa a todas, pero que conozco. Y son cosas que no se comparten, pero claro, pues al tener acceso a muchas voces, de repente también esto es lo íntimo y lo colectivo, ¿no? Que también esto un poco viene de un aprendizaje del feminismo también ahí, ¿no? Que decir que no es como te pasa a ti sola y estás loca, que decir que realmente hay algo ahí que está dando vueltas, que decir que los hombres no me han contado que tenían miedo a dormir solos, ¿no? Entonces, bueno, pues son una de tantas cosas, ¿no? Pues sí, yo todo esto de nuevo me gusta mucho que lo podamos hablar, porque de verdad que yo creo que los procesos lentos como este de construcción de las cosas dan lugar a una profundidad y a una hondura, ya que estamos aquí en el espacio flamenco, a una hondura que no la hay cuando las cosas se hacen de manera más rápida. Y en general no creo que haya tantos espacios donde la gente dedique tanto tiempo. Yo, si tenéis alguna vez ocasión de ver, de que nos enseñe, por ejemplo, uno de sus cuadernos en los que va, yo flipo. Bueno, es que claro, a mí como me pirran los procesos, es maravilloso no ver cómo va, tanto desde el punto de vista gráfico como desde el punto de vista de los personajes, de la evolución, todos los cuadernos que acompañan. Yo creo que algún día deberías publicarlo como parte de tu trabajo cuando seas famosa y rica. Cuando no seas rica. O cuando necesites vender más. Los cuadernos que acompañan a lo que son los libros son alucinantemente chulos, son guapísimos. Y además ahí ves además todas las capas que tiene tanto el trabajo gráfico como la composición, todo lo que se ha descartado pero que también podría haber ido, pero al final, en fin, que me parece muy chulo. Bueno, no me pierdo ahí en mi autogozo de... no sé, si quieres, antes de pasar ya y quedarnos en el tema del dibujo, aunque conectando con eso, esto de la otra parte. Además de los personajes, Ana aquí conecta con una cosa que ya en cierto modo estaban todos bajo el sol, y si conocéis el libro, que era, hay una parte de documentación que se infiltra en medio de la historia narrativa, ¿no? Aquí, aunque la estructura es más fragmentaria de per se, aunque también tiene una continuidad narrativa, aunque sea más pequeña, ¿no?, más caleidoscópica, también tiene una forma u otra de integrar una especie de historia documental como parte del panorama de la novela gráfica, ¿no? Entonces ella nos va construyendo una especie de arqueología visual del sueño o de sus circunstancias, porque lo interesante es que tampoco puede circunscribirse solo al sueño. Es el sueño, pero también es la industrialización, también es las diferentes formas de dormir históricamente, cómo los diferentes progresos capitalistas históricos afectan al sueño. Entonces, si nos puedes comentar un poco cómo fuiste construyendo eso, de qué se trata, en fin, como no habéis visto el libro. Bueno, pues, a ver, esto viene un poco de lo que ya hice en Todo bajo el sol, que eran los capítulos de años cortados como un documental, ¿no? Como fragmentos documentales y así. y referencias audiovisuales. En este caso, como en las lecturas que estaba haciendo, me pareció muy, muy inspirador todo esto que hablaba de la historia del sueño, ¿no? De cómo hemos cambiado nuestra manera de dormir. Por ejemplo, una muy... que pues la más sorprendente, o quizás la que más, si no lo habéis leído, a mí me impactó, fue que hasta la Revolución Industrial y que se inventara la bombilla, dormíamos en dos tiempos, ¿no? Entonces era como... El primer sueño y el segundo sueño. Entonces, como que en la era preindustrial, pues tenía mucho más que ver con la luz del sol. Entonces, pues ibas a la cama, luego te levantabas y incluso la gente hacía tareas o tal, y luego se volvían a dormir. Y entonces, bueno, que eso se reorganizó con la industrialización, sobre todo, ¿no? Con esta cosa de que dormí 8 horas por hacer turnos en las fábricas. Y entonces, como ahora mismo eso es un mandato social, y si no duermes 8 horas del tirón parece que lo estés haciendo mal. Entonces, bueno, ahí había muchas cosas que me parecían interesantes, y entonces ya bastante al principio me pareció una idea bonita poner fragmentos históricos, ¿no? Que empieza en la prehistoria, ¿no? Con esta cosa del sueño colectivo, en fin, como hay diferentes como cortes ahí, escalones, sí. Históricos, y que, bueno, también quería que subrayaran un poco esta cosa de que como dormimos ahora es producto del sistema en el que vivimos, ¿no? Es como que siempre hemos dormido así, ¿no? Y nada, luego, pues eso, sí que son imágenes que a lo mejor no se explican por sí mismas todas, algunas más y otras menos, pero bueno, siempre al principio crees que lo quieres poner todo, ¿no? Pero luego es como que, pues prefiero quedarme con la imagen sugerente, ¿no? Y que cada cual, pues, se lo lleve un poco a su interpretación, ¿no? A mí me parecen muy inteligentemente escogidas, más allá de que efectivamente no son explicativas ni creo que tengan que serlo, son imágenes que ya lo veréis, le dan, al principio parece que va a ser una historia del sueño simplemente, pero luego le va dando pinceladas hacia lugares, el colonialismo, las luchas sociales que están relacionadas con reivindicar la Comuna de París y todo esto. O sea, que a mí me parece muy inteligente como la gradación, porque no es nada obvia y al mismo tiempo le da como mucha... chicha a las líneas de fuga del cómic, ¿no? Pero sin cerrarlas efectivamente, y luego aparte ahora mismo que todos tenemos acceso a todo, es súper fácil buscar esas referencias también y llenarlas de contenido en caso de que a ti te pille muy lejos. Entonces a mí me parece que está muy chulo eso. Bueno, y pasando ya un poco a lo puramente gráfico, hemos ya hablado algunas cosas, pero sí me parecería interesante que comentaras un poco, porque este cómic, por diferentes motivos que tienen que ver con él. Bueno, y porque, como en todos los trabajos artísticos interesantes, obviamente el fondo y la forma no tienen dos ámbitos separados, sino que son uno. Y aquí, claro, porque por una parte es un asunto contemporáneo, mientras que en los otros dos trabajos trabajan, como porque sucede en un ámbito de la noche mayoritariamente, que es absolutamente distinto, pues tanto el trazo como el color, como todo esto cambia. Entonces, si nos podías contar un poco cómo fuiste pensando eso. Pues bueno, eso fue la verdad la parte más difícil. Yo, también es verdad que yo ya sabía que iba a ser difícil, porque si me salía de mis temas, ¿no? De algún modo sabía que me iba a pedir otra gráfica, y también me metía en el mundo de la noche. Es el mundo de la noche, por supuesto, es mucho más oscuro, hay sombras, es decir, y yo a veces he trabajado más la línea, o bueno, es que ha sido, no sé con quién hablaba hoy, que claro, es que mi anterior proyecto era el sol, ¿no? Era el turismo, el sol, la playa, y esto es la noche, ¿no? Es que son bastante opuestos. Luego también estaba el reto de que, como veréis, eso, como son diferentes personajes, luego hay como momentos que tú ves al personaje desde fuera, momentos que tú estás en su cabeza, momentos que hay sueños. Entonces, bueno, todo eso era un cacao que había que ordenar gráficamente, y fue un reto, y al principio me costó mucho encontrar la manera gráfica. Hice, de hecho, páginas muy ensayo-error y así, y al final, pues, he utilizado o incorporado cosas que no había trabajado antes, como el carboncillo, es decir, hay muchas cosas en común con los otros, pero he trabajado más los negros y así. Y entonces los originales son en blanco y negro la mayoría, y con algún color, pero bueno, en blanco y negro, y ya el color lo he puesto en digital, ¿no? pero bueno, sí que fue como, pues eso, pues por ejemplo, para los sueños decidí lo del carboncillo para que quedara esa cosa desdibujada. Luego también para las hice una separación gráfica entre lo que eso es estar cubriendo al personaje desde fuera y lo que lucubra. También cada cual que lucubra le pongo una tipografía diferente a mano, en fin, que hay un poco de, hay un mezcla de cosas. No, pero yo creo que creo que funciona muy bien, o sea, que realmente se siente una continuidad con tu trabajo, o sea, se siente tu sello claramente, pero también una propuesta distinta de lo anterior, que además no vista, y luego, pero también entre los personajes, cada uno tiene su propio universo, aunque todo al mismo tiempo tenga su continuidad, ¿no? Yo creo que... Bueno, pues no, gracias. Sí, me refiero, lo he sudado, sí, tengo que decir, este cómic lo he sudado en ese sentido, porque ha sido como mucho reto todo el tiempo, y nada era tan intuitivo, que si realmente había un poco de ensayo y error y de salirme de mi zona de confort, que al final también pues hay que hacerlo, ¿no? Sí. En fin, yo ya le dije a Ana cuando estábamos preparando esto que me encantaría como poner aquí unas cuantas viñetas y que las analizáramos para entrar en detalle gráfico, pero como el libro está recién salido, no es lo suyo, ya lo haremos dentro de un año, hacemos la versión como... Destripada. Sí, la versión, el desmontaje, como se dice sí. En el ámbito del teatro. Bueno, si quieres un par de cosillas más y para no alargar también luego, si quieres abrimos al público para que, por si queréis participar, un par de preguntillas más y abrimos. Por una que también habíamos comentado y que me parece guay, que aunque sea de una pincela sin desvelar demasiado, que es el como en el cómic, en esta novela gráfica hay también un trabajo con el sonido, porque el sonido, silencio, ruido, etcétera, tiene mucho que ver también con el sueño. Y entonces me parece interesante porque esa dimensión sonora tampoco es tan habitual que tenga tanta presencia en una obra gráfica, si puedes contar un poco sobre ese aspecto. Sí, bueno, pues un poco lo que tú dices, que muchas veces cuando no nos podemos dormir realmente, que los pensamientos se parecen mucho a un objeto que te está hablando, ¿no? Y que a veces tiene diferentes tonos. De hecho, eso lo he hecho mucho con el tema de la tipografía, ¿no? Como que no fuera todo plano, como la tipografía de que está los diálogos y viendo desde fuera es la que tengo hecha en ordenador, pero la otra ha sido a mano, como hay diferentes tamaños, en fin, como otra, para que a ti te suene eso, ¿no? Que si realmente te está invadiendo ese pensamiento, ¿no? Y esa voz, por así decir, esté más grande o te esté de una manera representada. Y luego pues también bueno, hay una música, ¿no? Que eso sí que sería destripar mucho. Pero luego también muchas veces, o a mí por ejemplo, me padezco mucho de dormir por los ruidos, es decir, escuchar ruidos fuera, el coche que pasa, sobre todo cuando ya te desvelas como a las 6 de la mañana y empiezas a notar que la ciudad se está despertando, entonces ahí tú ya lo estás notando, que ya no es ese silencio sepulcral de vale, me desvela a las 3, todavía tengo tiempo, entonces quien se desvela ahora sabe que ya es que empieza a levantarse todo y te cuesta mucho ya, como tu cabeza ya está, en plan, pues ya me tengo que levantar, o los pájaros, ¿no? Que la gente tiene a veces yo he tenido pesadillas con los pájaros que suenan, que madrugan, entonces, bueno, todo esto, quien padece insomnio, pues lo conoce. Y luego también hay una cosa contraria, que muchas veces la voz de otra persona te hace dormir. Te tranquiliza. Claro, pues a los niños que les cante una nana, o que les cuenten un cuento, ¿no? Es el salir de ti mismo, que es decir, salir de ti misma, de tu diálogo interior, también te relaja, ¿no? O pues esta cosa de que te cuentan una historia, ¿no? Entonces, realmente está por los dos lados, ¿no? Totalmente. Además, ese universo sonoro, y como sigo terminando, creo que también tiene mucho que ver con cómo los dispositivos, el móvil, por supuesto, pero claro, todos los dispositivos, el móvil el que más, o sea, y de verdad, que nos hayamos acostumbrado a esta movida es fuerte. O sea, ¿quién de aquí no se duerme con el móvil al lado de la mesilla de noche? Eso es súper fuerte, a mí me parece súper fuerte. Lo primero que haces por la mañana, lo último que haces por la noche. Sí, y si tienes insomnio, vas y lo coges y sales. Eso es muy fuerte. Yo cuando voy todavía en el autobús, esto será una conversación de vieja, pero yo sinceramente, es que incluso mi madre, que decía no me voy a comprar un móvil en mi vida, también está ya en eso, ¿no? Y entonces sí, sí. Veo gente de todas las edades como ahí todo el rato, ¿no? Como Ahora todo esto del mindfulness, de hay que hacer mindfulness, porque antes el mindfulness era simplemente que en tu vida no tenías todo el rato una televisión en el bolsillo, ¿entiendes? Y ahora como tienes todo el rato una televisión en el bolsillo, pues no existe ningún momento que estés tú solo contigo mismo. Desconectado, de verdad. Y tienes que inventar un concepto que es mindfulness, que es estar tú solo un rato contigo mismo sin estar entretenido o mandando un mensaje o no sé qué. Y eso está muy bien contado, creo, en el cómic, no solo con eso, sino con un montón de otros dispositivos, todas nuestras prótesis de nuestro cuerpo contemporáneo, incluidas las pastillas, todas las prótesis de ese sueño gestionado o insomnio gestionado que nos rodea. Y en ese sentido también, y con esto acabo, quería preguntarte por cómo ves el libro desde el punto de vista de lo que... Porque es un libro duro, es un libro... Aparte de oscuro en un sentido literal, un libro duro que habla de cuerpos cansados, que habla de noches sin tregua, que habla de un tiempo secuestrado por la productividad y por el miedo. Y está muy bien que el miedo no se menciona explícitamente, pero está todo el rato, pero muy presente en todos los personajes de maneras muy distintas, ¿no? El miedo a que mi hijo no estudie, el miedo a que me pase algo, el miedo a no alcanzar los objetivos que me establezco a mí misma. Y aún así, incluso en medio de eso, también al mismo tiempo, yo me pregunto si las posibilidades positivas que el libro abre tienen que ver con que al mismo tiempo está lleno también de gestos tiernos que podrían ser otra cosa. ¿Cómo te planteas tú, si es que te planteas esa doble dimensión de que con esto estoy dando una visión que es muy, sí, muy dramática, negativa? Claro, a ver, estas cosas a veces te lo tiene que decir la otra persona, claro, porque claro. Porque tú no mides todo eso, que decir, luego es el tú haces una propuesta, pero luego es el que lee, quien hace, quien recibe eso y le da una interpretación. Claro, yo creo que en ese final sí que doy un poco de aliento, pero bueno, creo que tiene mucho que ver con esta cosa que para politizar algo, no politizar el malestar, como os decía ahora, y pues tiene que ver mucho con salir de pensar que solo te pasa a ti, ¿no? Totalmente. Quiero decir que es el primer punto, quiero decir, realmente si todo el sistema nos lleva cada vez más a individualizar el problema, a pensar que tú te lo has montado mal, que es porque, o incluso con esto del sueño, ¿no? Incluso gente que es que no se puede permitir dormir porque tiene que tener más trabajos o por los agobios que tiene, ya es que te responsabilizan porque tú no estás teniendo una buena higiene del sueño y totalmente, tú no estás cumpliendo los mandatos de tal y pascual, ¿no? Entonces, bueno, creo que en ese caso yo no para mí no hay fórmulas mágicas, que si realmente pues habría, pues evidentemente, lo del móvil, pero es que lo sabemos todas y todos, que el móvil no es bueno y lo usamos igual antes de dormir, que no voy a decir nada que la gente no sepa. Pero bueno, que me parece más mi aportación es hacer esa muestra, ¿no? Como desvelar eso íntimo, ¿no? Y ponerlo en común, quizás. Y ya, pues la conversación ya es, la tiene que tener la gente, que sí, eso. Que en este caso además viene muy a cuento la palabra, ¿no? Yo creo que desvela lo que nos tienen en vela. Lo voy a decir a riesgo de ser cursilísima, como yo odio. Bueno, pues si quieres, no sé si quieres comentar algo más, si quieres que hablamos. No, yo abriría la conversación, la verdad. Pues, si queréis preguntar cualquier cosa. Sí, Ángel. Yo he leído el libro, pero lo conseguí ayer y pero un poco contribuido a ver si Pablo me quiere hacer alguna observación. Vale. Pero hablo un poco del último comentario de la parte positiva del libro. En el libro, el uso del color para mí también creo que es esencial. Que has dicho que lo has hecho fundamentalmente en blanco y negro y luego en el proceso de digitalización se utiliza. Exacto. Pero el libro, yo creo que nos muestra que se nos ha escapado el verano. ¿Qué? Que se nos ha escapado el verano. Sí, incluso el verano termina, llega el otoño, entonces el libro con el tiempo, con la fecha de los fines, uh-huh, esa idea evocadora de que el verano se nos ha escapado. Mira, esos colores oscuros están ahí. Pero curiosamente, en el libro hay un momento donde hay un caído de color. Y ese caído de color es en un espacio que es un comedor social, donde las vestimentas de los distintos personajes, el color es caído y rojo. Decía Ana que el libro es muy importante en cuanto a que los distintos espacios que habitamos aparecen. el libro efectivamente es muy rico en detalles y ahí se aparece. Este sería un poco mi primer comentario. Es decir, yo creo que sí que hay dentro de esa rudeza un espacio de esperanza, y esa esperanza en lo común, en lo más, en las vidas truncas donde a lo mejor sí es posible conseguir cosas posibles. Como una segunda idea de la historia, el libro también para mí es un espacio del sueño del pasado. Es decir, lo habéis centrado en el tema del sueño, pero yo creo que las herramientas que refleja distintos momentos históricos son bastante ilustrativas. Pero yo me planteo muchos interrogantes, ¿verdad? Podemos cometer el error de creer que nuestra sociedad es tremendamente compleja, tremendamente difícil de desentrañar, y que se nos escape que probablemente todas las etapas históricas también han sido complejas. Sin duda. Y, pero se nos escapa, es decir, a veces creemos, pero esa primera imagen de la cueva de Santa Miriam nos puede parecer tremendamente simple, pero está muy lejos de serlo. Tiene una complejidad asombrosa. Y yo creo que los detalles que están en esas viviendas, que además van marcando la transición de una parte a otra del libro, de un día a otro, son, como ha dicho Ana, eficaces y muy ilustrativos. Luego, si me permites un tercer comentario, no describo nada. Nada, es una maravilla. El libro es tremendamente evocador en muchos sentidos. Aparte de que hay un momento, tú al final, cuando apareces, y en los títulos de crédito aparece una canción. Eso sí que no lo puedes decir. Alerta spoiler. Soy importante, pues disculpadme. No, tranquilo. A mí el libro me evoca, por ejemplo, me evoca imágenes de películas. Por ejemplo, la parte final de Bruja del Fuego, si habéis visto la película, que hay una mujer embarazada, un hombre no está viendo. Eso a mí me ha evocado el libro. Esos contrastes, por ejemplo, también me han evocado una película de la verdad, está bien, claro, donde hay una imagen bucólica, parece un campo que está en absoluta paz, viene un enfermo en un helicóptero. Entonces, aquello bucólico está en continua paz, sin embargo, luego la cámara trabaja a nivel de plano, y en ese plano todo está en ebullición, insectos, gusanos, y está vivo. Entonces, esa imagen también me derrota. Y una última, en El secreto de tus ojos, cuando Ricardo Morales coge al asesino de Liliana Colasio y lo tiene encerrado en una casa de campo, no le habla. Y ahí hay un terror asombroso. Es decir, lo que es significar estar durante años y años un tipo que tiene, y el mayor castigo es que no le habla. Y cuando Ricardo Darín, el expósito, lo descubre, le dice, es que no me ha hablado. Entonces, todo eso me lo busca. Quiero decir con esto, y perdonadme la atención, es un libro tremendamente evocador. Si lo pico como en un momento determinado, evoca. Y luego, y termino, ahí. Hay hablado ahora de los detalles, hay imágenes, ¿verdad? Eso yo creo que también va a depender mucho de las vivencias de cada uno. Sí. Pero hay una página donde en el árbol inferior derecho, una chica que está estudiando, ha salido de su escuela y está estudiando, lava a su madre. La madre aparece desnuda, es una imagen preciosa, llena, sí. Decía Ana, de los elementos de ternura. ¿Verdad? Porque a mí me ha evocado, yo cuando vi por primera vez a mi madre desnuda, ya en su vez, cuando tuve que lavar. Y entonces eso me ha dejado, me ha puesto los vellos de punta. Quiero decir, tu libro tiene capacidad. Jolín, pues es que solo puedo que agradecerte. No tengo nada que comentar. Bueno, podría haber presentado a Pedro. Muchas gracias. No, totalmente de acuerdo. Yo no he entrado mucho en detalle de las imágenes por no destripar y porque no tenemos la referencia, pero estoy totalmente de acuerdo. Yo he llorado varias veces leyendo el libro. Qué cosa que no sé si es un sentimiento político per se, no se puede politizar porque yo soy muy llorona, pero el libro es muy emocionante. Y bueno, pues yo, que decir, más que me digan eso ya no puedo esperar. Vamos. Bueno, ¿alguien se atreve a decir algo ahora? Preguntas también puede no ser. No me pregunta. O reflexiones, lo que sea. Venga, hombre, le pregunta. Era una coña. Que no me... Momento de. Yo tengo una curiosidad. Has dicho que hay un médico de Magdalena que te ha ayudado. Sí. Tengo curiosidad por saber qué te ha aportado y cómo habéis hecho esa colaboración con la Unidad del Sueño. Nada, pues es que yo llamé al teléfono que sale en Google de la Unidad del Sueño y con un hombre que se llama Paco Martos, que es administrativo de ahí, que era súper... Bueno, que es un hombre que le encantan los temas, participante de Osfera, que es una cosa mágica, porque no es que los tebeos sea lo más mainstream de esta sociedad, pero el hombre pues encantado. Entonces me dijo, pues yo hablo con la doctora que además le gusta el cómic también, y entonces fui un día, pues como cuando si tú vas al médico y hay un residente ahí apuntando, pues fui un día ahí a la consulta. Entonces estuve una mañana viendo yo detrás con los pacientes. Y vas tomando notas, claro, documentándote, ¿no? Claro, bueno, fue como parecido a lo que decir de otra manera, porque vi lo que les preguntaban y tal, pero que estuvo bien, porque a lo mejor son perfiles que yo no accedía de la manera de con un teléfono, ¿no? Entonces, bueno, luego también hablé con otros profesionales por teléfono de que me llegaron por otro lado, pues alguna una amiga de mi madre que es médico y que me pasó el contacto de una psicóloga que trabaja esto o un médico que trabaja lo otro. Entonces, bueno, eso sí que tuve alguna conversación telefónica más para entender también la dimensión médica del asunto, porque es decir, que al final el insomnio se puede coger de muchos lados. Hay gente que no puede dormir por cuestas más médicas, pero claro, eso es otra historia también. Venga, animarse que luego ya no podéis. ¿Cómo ha afectado a tu sueño? ¿Cómo ha afectado a mi sueño? Bueno, pregunta. Pues a veces me ha quitado el sueño, la verdad, porque es que, como digo, es un libro que he sufrido. A lo mejor se me olvida que he sufrido los otros, pero yo, hay que enviar un libro. Lo sufro en el sentido de, pues las inseguridades o las dudas de construir los personajes. Ahí, pues esto no funciona, y pues. Es decir, como que hay un momento que hasta que no lo tienes resuelto, ¿no? Y que es mucho tiempo, como que tu cabeza está muy activada con eso, ¿no? Entonces, y luego que yo, como ya con poco que me desvelo, es decir, que ya la cabeza me va rápido, pues ha sido un motivo también de pensamiento, la verdad. Sí, sí, sí. No puedo decir que no. ¿Alguna cosilla más? Yo pregunto una cosa, Ana. De lo que ha mencionado Ana Sánchez sobre los cuadernos que se han quedado, ¿no? Del Pablo Working Progress y demás, ¿hay algún personaje, alguna construcción que se haya quedado en ese camino que hubieras dicho tú? Hubiera dado esto otro aire, ya que a eso no vamos a tener acceso, bueno. Sí, pues, a ver, es una buena pregunta, claro. El problema a veces es que en el cómic no cabe todo, bueno, en cualquier cosa que hagas, pero es que al final el cómic cuesta mucho contar algo que en pocas páginas, me refiero que tienes que simplificar mucho y eso, y resumir mucho la información. Entonces, pues, por ejemplo, un perfil de... Es decir, hay personajes que he quitado porque me parecían muy complicados de explicar en tan poco. Por ejemplo, varias informantes que tuve, y no pocas, tenían insomnio por situaciones de haber vivido violencia machista en sus diferentes grados de gravedad. Y eso, a lo mejor no la están viviendo ahora, pero eso les había dejado un insomnio crónico. Entonces, esto me parece muy complicado de explicar en el acto. Es otra novela. Claro, eso me parece un... Hay cosas que dices que esto o lo trabajo en profundidad o va a quedar como... O tengo que dar mucha explicación, que si era como... No, que decir, sí que hay algo que recoge eso, pero no así tal cual. Sí, pero es una manera más oblicua. Sí, pero eso era tal cual, salió bastantes. Es decir, que me pareció fuertísimo. Pues eso es un ejemplo. Luego, por ejemplo, también alguna persona ha dicho, no has puesto a ninguna madre con bebés. Digo, ya, o sea, quizás en ese momento me quedaba mejor, pero también es verdad que eso es como muy circunstancial, ¿no? Que en ese momento... Eso es sueño, ¿no? Exactamente. Pero bueno, sí que me ha contado gente que se ha quedado con insomnio después de la maternidad, que dice que a lo mejor no tenían insomnio antes, se han quedado, ya se les ha trastocado y se han quedado de eso. En fin, que por ahí sí que han quedado cosas sueltas, por supuesto. No, no, no, no, no. pero es que es eso, que tienes que resumir yo, o que dices, es que esto no, no sé cómo encajarlo, ¿no? En esto, complejidad, no sé. La siguiente, dormimos todas bien. Pues bueno, si nadie tiene, si nadie se anima una más, ah, mira, sí, hay una. Dale. Hola, antes que nada decir que vengo a dormir fatal. Y no sabía cuál era el tema de tu libro. Digo, esto es una señal para que yo empiece a replantear mi problema. Y aparte de eso, quería hacer una pregunta un poco ingenua sobre tu proceso mental, no solamente con este libro. Porque hace poco leí todo bajo el sol. Y bueno, me he vuelto súper fan. Por eso estoy aquí. Me encantó ese libro. Y quiero entender un poco el proceso a nivel de cómo trabajas con imagen y texto. ¿Qué viene primero, el texto, la imagen? ¿O hay un momento, ¿no?, que se integran los dos más que te gustaría? Pues a ver, yo me hago un texto antes de ponerme a hacer el storyboard, ¿no?, que sería el esquema gráfico de eso. Yo me hago como un texto de guión, tanto por lo que pasa con los diálogos también. Entonces primero viene el texto y luego viene el cómo lo pongo gráficamente, porque para hacer el storyboard, tú, cuando hay mucho bocadillo, ya tienes que saber un poco lo que vas a decir, porque eso también configura la viñeta. Es que todo tiene que estar. Que tiene gente que no trabaja así, pero yo necesito que esté todo así, muy ordenado, porque si no se me va la historia. Entonces, primero va el texto, en este caso, y cuando ya el texto está cerrado, ya me meto en el story. Mientras estoy con el texto, hago pruebas de imagen, puedo hacer bocetos, pero no me meto. Primero es en la estructura y el guión, y luego ya, pues eso, el storyboard, donde también cambian muchas cosas, puede cambiar incluso cosas de la historia, y luego ya dibujo. Me lo aviso. Bueno, pues si queréis cerramos aquí, pero vamos a estar todavía un rato con el ambiguo, si os queréis quedar a tomar una cerveza y que os firme Ana el libro hasta cierto punto. Yo voy a dormir esta noche, sabes que hay mucha gente. Eso, pues que gracias por acompañarnos, gracias Ana, yo estoy muy ilusionada con haber participado.